Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Tomemos asiento, Iglesia de Jesucristo. Dios bendiga al pueblo de Dios en esta mañana. Hermanos amados, vamos a entrar en el mensaje de la palabra del Señor, primero la palabra del Señor, antes que cualquier cosa. En el capítulo que vamos a ver hoy, capítulo 16 del libro de Apocalipsis, ya estamos en la recta final para la culminación del estudio del Apocalipsis que Dios ha inquietado. Queremos este estudio porque estamos en días peligrosos y finales. Ya hemos colocado en la internet hasta el capítulo 15 en este momento de este mensaje. Abra su Biblia y dispóngase a recibir palabra de Dios. En el capítulo 16, ya estamos en este momento del capítulo 16 en la mitad de la gran tribulación. Los estudiosos y los que han venido hasta el día de hoy, sepan que van a venir 7 años en que el anticristo reinará sobre la tierra. La iglesia de Cristo será arrebatada al cielo en un abrir y cerrar de ojos. A los 3 años y medio, el anticristo ya estará mostrando quién es él en verdad, pero habrá gente que descaradamente lo quiere seguir, no importa que él sea el que sea. Él tiene muchos poderes para entender cosas extrañas, para dominar judíos, para perseguir y matar cristianos. Le ha dado poder de controlar la economía, de controlar la información, de controlar tantas cosas en el mundo, de manejar reyes, pero a pesar de eso habrá gente que todavía, y algunos judíos en el mundo entero, no le caminarán. Pero mucha gente del mundo entero será dominada por él, ha recibido autorización, él tiene entrevistas directamente con el mismo Satanás. Usted recuerde que existe, así como está la Trinidad de nuestro Dios, que es Trino, Dios Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas, pero un solo y verdadero Dios, así también Satanás, el diablo, él, mientras está esos 7 años aquí en la tierra gobernando, el hombre siendo gobernado por el hombre, no quieren nada de Dios, no quieren saber de Dios, ni de su Cristo, ni de nuestro Cristo, entonces estará esa Trinidad también diabólica que trata de asemejarse y de copiar lo que hace Dios, pero nada le sale bien. Será el diablo o Satanás, la serpiente antigua o el dragón que hace las veces del Padre. Está el anticristo, que es contra Cristo, que hace las veces o la parte que hace Cristo. Y está este anticristo también conocido como la bestia anticristo. Y está el que hace la contraparte, si pudiéramos decirle así, del Espíritu Santo, que es el hombre conocido como el falso profeta o la segunda bestia, que creemos que será el último papa. Esos 3, y el mundo entero estará bajo en ese momento su grande influencia, pero habrá gente que aún en ese momento se va a preservar y Dios tiene un remanente entre ese pueblo. Morirán millones de cristianos. Estamos entonces en el Apocalipsis capítulo 16. Hasta este momento ya han pasado 3 años y medio. Y en este momento se escucha una voz en los cielos, indudablemente la voz de Cristo Jesús. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Recuerde que ya hay 7 ángeles preparados desde el capítulo 15. Y les dijo esa voz: vayan, id y derramen sobre la tierra. ¿Qué orden les dio el Señor Jesús? Derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Ya han sido derramados cuántos juicios hasta este momento? Han sido derramados 7 por 2, 14 juicios. Solo quedan estos últimos que vienen y van a ser los peores de todos los juicios y van a caer sobre el planeta Tierra. ¿Cuánto tiempo hace que el Señor viene hablándole a la gente, a cristianos, a la gente atea, a los inconversos, a los religiosos del mundo, diciéndoles: arrepiéntanse? Arrepiéntanse porque Dios ha dispuesto un día en el cual Él hará justicia y juicio a todas las naciones de la tierra. Y todos los seres humanos tendremos que venir delante de la presencia de Dios un día. Pero la gente no quiere oír. En el libro de los Hebreos dice que el Señor ha estado con su voz llamando a todo el mundo para que se arrepientan. Y dice la palabra del Señor que ahora ya no está llamando, vengan, arrepiéntanse. Ahora el Señor ya habla es para que la gente reciba juicio a causa de no querer oír la voz del Señor. ¿Sabe cuánta gente en este tiempo no quiere oír la voz del Señor? ¿Sabe cuántos cristianos ya no quieren oír la voz del Señor? ¿Sabe cuánta gente está cansada de que se le llame a la gente y a venir a las iglesias a reunirse? Entonces Dios tiene que hablar, y ahora ya no habla como antes. Hijitos míos, vengan, arrepiéntanse. Ya el Señor está empezando a derramar juicio sobre el planeta entero. La voz dice así en Hebreos 3:15, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, como ya Dios habló, ahora tiene que actuar como ha venido actuando. Pero esta última actuación será tan dura, hermanos de la iglesia y quienes oyen a través de este medio, será tan terrible lo que va a caer sobre el planeta, que si los 14 juicios anteriores acabaron con gran parte de la población mundial, estos juicios que vienen ahora matarán, morirá muchísima gente. Y caerá también un juicio sobre el trono mismo del anticristo, el cual parecía intocable. Veamos entonces lo que va a pasar. Dice que la orden a los siete ángeles fue: vayan y derramen sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Esas siete copas, vamos a verlas en orden. La primera copa, pero antes dice así: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y cuando ese ángel derrama, en ese simbolismo o en ese hecho, no sabemos si sea literal, pero hay un simbolismo allí profundo y que es prácticamente un juicio literal. Dice que cuando ese ángel derrama esa copa, dice que vino una úlcera. ¿Cómo es esa úlcera? Maligna y pestilente. ¿Sobre quién cayó? Sobre los hombres. ¿Quiénes? Que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Es decir, toda la gente que en esa época va a ser marcada en la frente y en la mano derecha, toda esa gente, por culpa de haberse puesto esa marca, que puede ser la señal del anticristo, o sea, el número de su nombre, o la marca que tiene, o el logotipo que tiene, cualquiera de los tres que tenga en la mano derecha o en la frente, por culpa de haber recibido ese símbolo, esa señal, esa marca, le va a venir a la piel de la persona que le recibió, le va a llegar una úlcera maligna. ¿Sabe que en estos días vi en la televisión, en un programa especial, que gente que se estaba tatuando, y aquí a la iglesia llegó una petición de oración, que oráramos por un muchacho de 16 años que se había hecho un tatuaje y que las agujas con que lo tatuaron estaban infectadas de sida? Y oramos en esta iglesia, creo que hace unos 15, 20 días, oramos por ese joven. Solo se tatuó y ya tiene sida por solamente haberse tatuado. La Biblia prohíbe a los hombres que se tatúen el cuerpo, que rompan la piel, que la penetren. Está prohibido por Dios eso. Y está prohibido que los hombres se impriman. Usted ha visto que ahora hasta los huevos los imprimen. Y no es que sea pecado un huevo impreso. No diga, ay, huevo pecaminoso. No. Pero sí es pecado marcarse el cuerpo, pintarse el cuerpo o imprimírselo con señales que queden indelebles en el cuerpo. Eso no le agrada a Dios. Está en el libro de Levítico. Usted lo va a leer allá y se va a dar cuenta. Si quiere, veámoslo mejor para que no quede la duda. Alabado sea el nombre de Cristo. Levítico, por favor, en el capítulo Levítico, permítame, 19 o 17. Gloria al nombre del Rey. No lo tenía aquí, pero vamos a verlo mejor. Con eso, alguna persona que tenga la duda, mejor que le sea aclarado. Alabado sea el nombre del Señor. Muy bien. Y dice así en el capítulo 19, versículo 28. Dice: es una orden que viene desde el Antiguo Testamento y dice: y no haréis rasguños. ¿Cómo se logra que una pintura, una tinta quede impresa en el cuerpo? ¿Cómo se hace? Rasguñando o rasgando la piel. Para que un tatuaje quede es necesario perforar, rasgar, rasguñar la piel para que quede el tatuaje. Vi a una muchacha en San Andresito en estos días. Me acerqué a una niña porque el espíritu no me dejaba quieto. Y se me revolvía a mí adentro mi propio espíritu, viendo a una niña, no una niña, una muchacha de unos 18 años, 19 años, con un straple todos sus hombros descubiertos, su espalda descubierta, y en el centro de la espalda, en la parte alta, tenía el símbolo de la derrota de Jesucristo, con un rabo, como el de un gato. El símbolo de la derrota de Jesucristo es el círculo que parece que fuera el símbolo de la paz, así lo llaman, dice que el símbolo de la paz. En los años 60 salió ese símbolo, es un símbolo de un círculo que tiene en la mitad una raya que baja de lado a lado, y en la parte de abajo dos paticas chiquitas que caen así, formando como una Y triple hacia abajo. Significa la cruz de Cristo partido los brazos y crucificado boca abajo. Es el símbolo que usaron los satanistas para decir Cristo está derrotado. Le quebraron los brazos a la cruz y la pusieron al revés dentro de un círculo. Como me dijo un satanista a mí un día en Pereira, me dijo: Jesucristo está derrotado y crucificado cabeza abajo en el infierno, gritando: Padre, ¿por qué me has abandonado?, me dijo un sacerdote satánico. Y vi ese símbolo en la espalda de la muchacha, y yo dije: Dios mío. Y aparte de eso, le sacaron un rabo así como el de un gato. Y yo dije: Dios mío, la gente, la ignorancia de la gente. Creen que porque está de moda tatuarse, entonces voy a tatuarme. Que cuando mi novio me esté chupeteando, me vea los símbolos. Eso es un pensamiento hasta perverso. Mucha gente se tatúa por sensualidad. Se ponen tatuajes en la base donde comienzan las nalgas. ¿Por qué una mujer se tiene que poner un tatuaje donde comienzan las nalgas? ¿Por qué? ¿Acaso la mamá le va a ver eso ahí? ¿Acaso el papá le va a decir: mija, venga, déjeme verle el tatuaje? No, es para que cuando esté en la intimidad con un hombre, el hombre le vea ese símbolo y se concentre en esa parte del cuerpo. Eso es una cosa que tiene un principio sensual, un principio pecaminoso. Y lo tremendo es que esos símbolos, la mayoría de todos esos símbolos y esa pictografía, tiene una connotación ocultista, diabólica. Me acerqué a la muchacha y le dije, pues primero me fui por un lado y otro, pero nada. El espíritu como que me decía: acérquese y dígale. Yo, y me da pena. Acérquese y dígale, hasta que me acerqué. Y me acerqué muy prudentemente y le dije: disculpe, señorita, ¿usted es satanista? Iba con mi hija, iba con mi esposa, iba con mi niña pequeña, y la señora hizo, la muchacha, ¿cómo? Y le dije: discúlpeme, es que le pregunto, ¿usted es satanista? Dijo: no, ¿por qué? Porque tiene un símbolo de Satanás en su espalda. Dijo: sí. Dije: sí, tiene el símbolo de la derrota de Jesucristo. Pensé que era que usted practicaba algo para usted habérselo puesto, o usted se lo puso sin saber qué significaba. Dijo: sí, eso. Le dije: lo siento mucho, Dios la guarde, hasta luego. ¿Qué haría usted esa noche? Yo no lo sé. ¿Volverá a dormir tranquila? Yo no sé. Pero yo le digo, todo lo que es desobediencia a Dios, así la persona no sepa, es pecado, es pecado. Vea conmigo capítulo 19 de Levítico, versículo 28. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo. Y dice también, por un muerto. Pero también habla de no imprimirse nada, vea, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Está prohibido por Dios imprimirse unos señales en el cuerpo. Qué tremendo que nuestros niños desde pequeños ya comienzan a quererse enmarcar las manos y cosas de esas, y venden tatuajes que son adheribles, que son, ¿cómo se llama?, transferibles. Ayer se me acercó mi niña chiquita, Carol, y cuando le veo yo uno aquí pegado en el hombro, dije: mija, ¿y eso qué es? Dijo: papi, no me mire, papi, no me regañe, papi. ¿Por qué está haciendo así? Porque sabe, siente que hizo algo que no está bien. Dije: mami, no quiero que nunca. ¿Quién te lo hizo? No, un amigo en el colegio me lo regaló. Vino y me lo puso. El enemigo se busca la manera de que desde niños comiencen las personas a sentir un agrado por los tatuajes. ¿Cuánta gente, hermano, en el mundo entero está tatuada? Dios tenga misericordia. Mire lo que dice Levítico capítulo, por favor, 19, verso 30, 28, terminamos. ¿Quién dijo eso? Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. ¿Quién lo dijo? Yo, Jehová. Eso es contaminación. Así que no se puede hacer. Sigamos entonces con el tema de Apocalipsis. Así que por haber desobedecido, ¿quién es el mayor desobediente del mundo entero? Satanás. Entonces, si Dios dijo no se pongan nada pintado en el cuerpo, ni se lo rasguen, ¿quién es el que va a hacer todo lo contrario? Satanás. Por eso él va a hacer que toda la gente se marque. Se marque. Porque eso es contrario a la Biblia. Así que, joven, por favor, si siente ganas de irse a tatuar y a marcar, pídale perdón al Señor, eso no le agrada a Dios. deje su cuerpo así. Qué bonito es no tener en las manos ni en el cuerpo ningún tatuaje, alabado. Si ya lo tiene, no se perdió. Pídale perdón a Dios, sencillamente, y ya pasó. Déjelo ahí y pídale a Dios que, si es posible, se borre. Ahora hay gente que hace tratamientos hasta para quitar tatuajes. Antes no existía, ahora ya existe. En el capítulo entonces que estamos viendo, vino ataque a la piel, es decir, puede ser una especie de úlcera cancerosa. Y vino sobre la gente rebelde, sobre la humanidad que adora al dragón, que están adorando junto con el falso profeta a ese segundo hombre llamado la bestia. Y se le dieron, dice la Biblia, en la primera copa que se derrama, se le dio entonces a la gente un castigo, una úlcera maligna para los que están acostumbrados a adorar hasta las imágenes. Existen hoy enfermedades que vienen a la piel por las armas químicas, vienen enfermedades a la piel también por los rayos solares, por la contaminación, pero el mayor de todos los daños será lo que se verá en la piel de la gente que se dejó marcar por el anticristo. ¡Qué tremendo eso! Veamos entonces la segunda copa. Y dice la Biblia así, vino una úlcera maligna y pestilente, termino, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. O sea, no solamente vino sobre los que tenían la marca, sino también sobre los que adoraban imagen. Hay gente que adora imágenes, que carga las imágenes, que las lleva en los hombros, que las tienen en sus casas. Usted no debe hacer eso. Deseche toda imagen, todo aquello que deshonre al Señor, tiene que ser quitado de la vida suya, de su familia. Alabado sea Dios. En el segundo juicio que se derrama de estas copas, que son siete, ocurre algo terrible. Dice verso 3, el segundo ángel derramó su copa. ¿Dónde lo derramó? Sobre el mar. ¿Y qué le pasó al mar? Y dice que el mar, este se convirtió en sangre como de muerto. ¿Y qué pasó por eso que cayó al mar? Murió, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ya antes había sido derramado, en los juicios anteriores, creo que en la segunda trompeta, ya había sido derramado un juicio sobre las aguas, y la tercera parte de las aguas del planeta se habían convertido en sangre. Y murió por eso la tercera parte también de los seres vivos que hay en el mar. ¿Cuántos seres vivos hay en el mar? ¿Y cuántos están empezando a morir ya por la sola contaminación? Ayer leí que se están desapareciendo del planeta Tierra los últimos atunes azules, que son los atunes que la gente saca de esa carne, lo que se conoce como el sushi, y allí en el oriente se consume mucho la carne cruda de pescado. Y ya los proteccionistas, ambientalistas y toda esta gente que trabajan en esto del cuidado marino, de la biología marina, están diciendo no más, no cojan más ballenas, ya no maten más esos pescados, se van a acabar, se van a morir esos peces, no va a quedar ninguno. Dios está derramando juicio sobre las aguas de los mares. El hombre ha estado contaminando los mares. A los mares está llegando putrefacción. En el mar se están mandando armas radioactivas. Se están encontrando cadáveres de seres humanos que han sido arrojados. ¿Cuántos esclavos que salieron de África en esos barcos apretados? Sus niños murieron en esos barcos antes de llegar a América y sus cadáveres fueron arrojados al mar. ¿Cuánto pecado hay en el mar? ¿Cuánta cosa hay en el mar? Así que quiero decirte que Dios también va a derramar un juicio sobre el mar que los seres humanos no quisieron cuidar, ni quisieron, hermano, ayudar a mantener, ni han querido honrar al Señor por el alimento que nos ha dado del mar. Y entonces se dio en las noticias ayer y en esa revista que le digo de la National Geographic del mes de mayo, encontré que ya hay lugares en la tierra que el agua se ha puesto roja, tan roja como la sangre, dije esta mañana, bien de un vestido de color carmesí, es decir, el color de la sangre. Si usted no quiere creerlo, solo entre a la página de la National Geographic y vea que ya hay mares, lugares de los mares que están completamente rojos, rojos, rojos como color sangre. Así que cuando uno dice que el mar se va a convertir como en sangre, la gente dice, ¿quién le va a creer esa predicación al pastor? Se le falta cultura. ¿Qué falta de conocimiento científico? Los evangélicos son anticientíficos. No, quiero decirles, si hay un libro científico, se llama la Biblia. Este fue el primer libro que dijo que la tierra era redonda, alabado sea el nombre del Señor, y que la vida en la tierra era sostenida porque había agua. Un planeta que no tenga agua, no hay vida. Eso ya lo dijo el Señor acá. Y dice entonces que viene y se mueren ahora, no la tercera parte, ¿cuántos se mueren ahora? Todos, todos. Así que cualquier persona que vaya a ir a la playa, me voy de vacaciones. No es pecado que usted vaya a vacaciones y esté en el mar. Disfrútelo ahora mientras se puede. Porque va a venir un día que la gente dice, me voy para la playa, y cuando va entrando sale con el cuerpo chorreando en sangre. En estos días cayó una lluvia de sangre en el Chocó. Me llamó un pastor que tenemos allá, un joven pastor que antes era ayudante de iglesia, un hombre muy de Dios, un muchacho muy de Dios, y me dijo, pastor, ver lo que me contó ese hombre que estuvo directamente en la lluvia, allá en Chocó, porque él salió del lugar donde cayó lluvia, salió chorreando sangre desde la cabeza hasta los pies. Dijo, cuando él sale y llega así, dice, mire, mire lo que está cayendo del cielo. Dice, literalmente había sangre desde la cabeza hasta los pies, bañado en sangre. Los noticieros que presentaron la noticia de que cayó una lluvia de sangre en el Chocó, algunos decían, no, debe ser tinta, algún compuesto, algo para mandar agua, algo en la atmósfera. No, era literalmente sangre. ¿Por qué? Porque Dios está diciéndole a la iglesia, iglesia mía, mis juicios son fieles y verdaderos, lo que yo he dicho es verdad, no duden de mi palabra es verdad, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Y eso va a ocurrir, Dios da muestra de su poder para que los hombres nos arrepintamos y vengamos a Él. Y dice entonces que este ángel, tercero, derrama su copa ahora entonces, se muere todo ser vivo. Versículo 4, el tercer ángel derramó su copa, ahora no fue sobre el mar, ahora fue sobre ¿qué? Sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ahora ya son los ríos y las fuentes de las aguas. Es decir, la gente dice, no se puede ir al mar, vamos a la laguna está sangre. La gente dice, ¿qué hacemos para tomar agua? Vamos, ahí hay un pozo, un manantial. La gente hace huecos, y la gente hace huecos y mete tubería para sacar agua de pozos subterráneos, y apenas sale, brota el agua, también salió con sangre. No habrá un solo lugar en el planeta donde no se cumpla esto. Es decir, esta mañana también lo dije, van a hacerle un tetero a un niño, ¿cómo es posible? Un tetero de agua sangre, ¿quién se lo va a tomar? Hermano, va a ser algo terrible. ¿Cómo hará la gente para bañarse? ¿Cómo hará la gente para lavar la ropa? ¿Quién se va a poner una ropa llena de sangre y oliendo a sangre? La gente va a durar con la ropa que tiene y no se la va a volver a poder colocar por la hediondez. Así que van a ser días muy difíciles. ¿Cuántos se van a aguantar que a este culto vengan hermanos que llevan un mes sin bañarse? La gente dice, amén, gloria a Dios. ¿Cómo serán esos días? Por estar adorando al anticristo y a la bestia, por estar adorando al diablo, viene inmundicia a la vida, a la forma de vida de la sociedad en ese momento. Capítulo, por favor, 16 de Apocalipsis, versículo 5. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Y por qué el agua se convirtió en sangre? Respuesta está en el versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Entonces dice la Biblia que también el Señor, dice, tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. ¿Sabe cuántos muertos, cristianos evangélicos, judíos, gente de Dios, ha sido, hermano, muerta a través de los años y sus cadáveres, hermano, arrojados, escondidos? Aquí en Bucaramanga encontraron en un lugar por ahí una casa donde por debajo encontraron socavones, pasillos y un lugar donde hay muertos, gente enterrada. Ese era un lugar donde lo tenían usándolo los jesuitas. Los jesuitas es la organización militar más peligrosa, una de las más peligrosas que ha habido en el mundo. Ellos se juramentan bajo juramento de sangre. Los jesuitas se han juramentado bajo juramento de sangre a perseguir a todo cristiano evangélico aunque tengan ellos que morir. Cuando usted ha visto un cristiano evangélico hacer un juramento, yo me conjuro en el nombre del Dios del cielo santo, una blasfemia. Por la Biblia está prohibido jurar, pero ellos juran, esos jesuitas juran, que no descansarán aunque les toque que morir para destruir todo lo que se opone a la iglesia católica, es decir, perseguir a todo cristiano evangélico. Juramento de sangre. Y porque ellos han derramado sangre, Dios dice en su palabra que ellos beberán sangre, porque eso fue lo que ellos hicieron, derramar sangre de gente inocente. Eso es una realidad. En el capítulo de Apocalipsis 16, versículo también ahora, el versículo 7, también oía otro, que desde el cielo, perdón, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. En este momento estamos entonces en la copa número ¿qué? Estamos en la cuarta copa. Ya han pasado esas tres copas. Hermano querido, quiero decirle que en este momento esto que está viniendo, o lo que va a venir, es porque la gente, entre más Dios derrama juicios, la gente, en vez de ablandarse y arrepentirse y buscar al Señor, más rabia les da contra Dios, más ira les da contra el Cordero Santo que es Jesucristo, y hablan blasfemias contra el Dios del cielo. Y dice que viene entonces una copa, y esa copa es derramada, hermano, ahora. ¿Y a dónde va a caer esa copa? Dice que esa copa va a tocar ¿a quién? Copa número 4. El cuarto ángel derramó su copa ¿sobre quién? Sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y qué dice la Biblia? No se arrepintieron, dice, no se arrepintieron para darle gloria. Si usted ve por un momento el libro de Deuteronomio capítulo 17, abra su Biblia en Deuteronomio 17, versículo 3, por favor. Dice así, que hay una cosa que Dios les prohibió a sus hijos en el Antiguo Testamento. Repito, Deuteronomio también 17, versículo 3. Si ya lo tiene, di amén. Dice así, leamos desde el verso 2. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, ¿y qué fue lo malo que hizo la persona? Veamos el verso 3. Que hubiere ido y servido a dioses ajenos, ¿qué más? Y se hubiere inclinado a ellos, ya sea a quién, ¿cómo llamaron al sol? Dios ajeno, ya sea al sol, o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Los que se arrodillan delante de la Virgen, ¿qué tiene la Virgen abajo? La luna. Están arrodillándose ahí ante también la imagen de la luna. Y en el Vaticano, ¿qué es lo que hay? En la Catedral de San Pedro, ¿qué es lo que hay en el altar? En todo el centro, una imagen del sol. ¿Qué tiene la imagen de María que está en el Vaticano, en esa catedral tan grande? ¿Qué tiene María en sus manos? Un sol así de grande, abrazándolo con sus manos. ¿Qué tienen los sacerdotes en la sotana aquí? El símbolo del sol. ¿En dónde guardan la hostia? Lo guardan en un lugar que lo llaman ¿cómo? La custodia, el sagrario. ¿Y allá qué forma tiene? La forma del sol. Han adorado al sol y han enseñado al mundo entero a arrodillarse ante el sol. ¿Y cuál es la imagen que tienen en todo el centro de la plaza de San Pedro allá? ¿Cuál es la imagen que tienen en el centro? El sol con todos los rayos. Vea la foto de la plaza de San Pedro y usted va a ver allá que es la figura del sol con todos los rayos. Se ha adorado al sol. Y hay gente que adora descaradamente el sol, otros encubierto, como el catolicismo romano, que encubiertamente adoran el sol. Cuando levantan la oblea, hacen como los dioses de Egipcio, levantan al dios sol que es Amón-Ra y piden que los rayos del sol penetren la oblea y luego se la pueden comer. El catolicismo le han enseñado a la gente que esa oblea, que es Jesús, que es el cuerpo de Cristo, y lo levantan también como lo levantaban los sacerdotes de ese hombre llamado, de ese dios llamado Amón-Ra, y es el símbolo del sol también. No es el Señor Jesucristo. Jesucristo murió una sola vez por los pecados, no tiene que estar partiéndolo y matándolo en cada misa, como dicen ellos. Es un pecado muy grave delante de la presencia de Dios. Y quiero decirle que ahí está escrito, que por haberse arrodillado ante la imagen del sol, entonces aquel en el que confiaron les va a quemar. Y van a clamarle al sol, Dios, sálvame, Dios sol. En estos días se reunieron en México. Millones de personas se reunió cerca de, creo que casi 2 millones de personas se reunieron en México para ir y adorar en las festividades del sol. Y se llenó y mostraron el estadio allá en Ciudad de México, lleno el estadio de millones de seres humanos, bueno, los miles que caben allí más los que no cupieron, allí hermano, levantando obleas al sol, levantando las manos al sol y adorando al sol, adorando al sol. Todavía hay gente aquí en nuestra América precolombina. Usted ve los indígenas allí en Sogamoso, ciudad donde yo nací. Hay un templo que se llama el Templo del Sol. Y allí existe, hermano, un lugar donde se le consagraban los niños también al sol. Y el Templo del Sol. A esa ciudad la llaman la ciudad del sol y del acero, así se llama Sogamoso, la ciudad del sol y del acero. Y usted observa en la plaza, que se llama la plaza central de Sogamoso, encuentra usted la imagen del sol, de frente a la Catedral Católica, en un símbolo grande, y han colocado algunas esculturas que la llaman artísticas, de muchas indígenas e indígenas adorando al sol. Ese es el símbolo principal allá en Sogamoso. ¿Cómo puede usted creer semejantes cosas? Y vea usted ahí, alabado sea el nombre del Señor, que usted ahora ve que venden para la casa la decoración de la luna y del sol. Casi la decoración de la nueva era es pura luna, puro sol, pura luna, puro sol, pura luna, puro sol. Sábanas con el sol, todo con el sol. ¿Por qué? Ah, no, porque es que es el sol. Bueno, si es solamente porque es el sol, pero mucha gente, esto tiene una connotación de nueva era. Y vea lo que dice Deuteronomio. Dice que hubieran ido y servido a dioses ajenos, se hubieran inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo. ¿Cuál es el ejército del cielo? El horóscopo, las estrellas del cielo, el horóscopo. Gente que todavía, hermano, tantos años diciéndole que es pecado creer en el horóscopo, y cristianos todavía diciendo, yo soy de Escorpión, yo soy de Géminis, yo soy de Virgo. Qué terrible, hermano. Y dice que a ellos les va a venir eso. Por eso, hermano, dice que le ha prohibido a todo el ejército del cielo, lea usted conmigo, lo cual yo, dice el Señor, he prohibido. Dios dice que Él lo ha prohibido. No lo prohibió la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, como algunos dicen, ¡ay, es que esa iglesia todo lo prohíbe, todo lo prohíbe! Ve, hermano, Dios es bueno. ¿Cuántos creemos que Dios es bueno? Bendito su nombre santo. Y por eso se aumenta el calor, por el endurecimiento de los corazones y la sequedad de la gente para buscar a Dios. Se aumenta el calor del sol aproximadamente está entre 27 y medio, 28 millones de grados Fahrenheit en el centro. ¡Qué terrible esa temperatura, hermano! Y Dios puede hacer, como en estos días, que hace unos 3 años se anunció, que ojo, que el calor del sol se iba a aumentar. Y la Biblia dice que eso es, no que es cierto, sino Dios dice, se va a aumentar el calor del sol, y son los científicos que dicen que la Biblia es anticientífica, la que les está dando la noticia por adelantado, y todavía no ven. Todavía no ven. Dice, eso es pura coincidencia. Pero mira, qué terquedad, qué ateísmo, hermano. Y dice que por eso el Señor envió ese calor tan terrible que los hombres se quemaban con el gran calor. En esta semana que pasó murieron personas en Barranquilla, creo que 1 o 2 personas murieron víctimas del calor. Y hace apenas unas semanas estábamos en esta ciudad de Bucaramanga, donde transmitimos este mensaje al mundo entero, gente que en esta ciudad ya estábamos, que no aguantábamos, estábamos porque sentíamos que se nos iba a reventar la cabeza, nos dolía el cuerpo de tanto calor que habíamos recibido, gracias al Señor que ha enviado su lluvia y nos ha refrescado. Al nombre del Señor sea la gloria y la alabanza. ¿Por qué la gente no se arrepiente? Vea 2 de Tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 10. Repito, 2 de Tesalonicenses. Y dice la Biblia que la gente no quiere creer a la verdad, prefiere creer a la mentira. Y como creen a la mentira, pues Dios entonces le manda la parte que corresponde. Repito, 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2. Y dice así, que por esa causa Dios les permitió que viniera esa prueba sobre ellos. Gloria al nombre del Cordero. Lea por favor en voz alta, hermano, esta porción de 2 de Tesalonicenses. Dice así, versículo 10 y 11, que este anticristo, la obra que él hace es obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño, dice el verso 10, de iniquidad. ¿Para quién es ese engaño? Dice, para los que se pierden. ¿Por qué se perdieron? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Quién es el amor de la verdad? Jesucristo y su Evangelio Santo, para ser salvos. Como no recibieron al Señor, dice el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vino un hermano y me contó, pastor, le estábamos compartiendo a un hombre en un taxi, de que si él escogía irse al infierno o al cielo, y él dijo, ah, no, yo me quiero ir al infierno, allá donde están las viejas, allá hay fiesta, allá hay rumba, allá sabroso, que eso, yo, ojalá que me tengan mi cupo en el infierno. Y burlándose de la hermana cristiana evangélica que le estaba compartiendo, con esas tonterías que está diciendo, porque cree que es muy chistoso, y que porque le están compartiendo, él sale con esas bobadas. Pero él está jugando con fuego. No vaya y sea que un día esté abajo y se acuerde lo que le dijo la hermana, venga, reciba a Cristo, y él las palabras, le torturarán las palabras que él dijo. Quiero decirle que el cielo y el infierno existen. son una realidad. Hay gente que ha muerto y ha tenido experiencias. Un médico estaba tratando de revivir a una persona que le dio un paro cardíaco. Y en el momento en que le estaba aplicando, hermano, los medios para que él reviviera, en ese momento no reaccionaba. Siguió. Le decían las enfermeras, déjelo, ya está muerto, déjelo. No. Vamos a ver. Y mientras le aplicaba, hermano, los medios, el hombre revivió y dijo, y agarró al médico de aquí de la camisa, de la bata, y lo agarró y decía, sálveme, doctor, sálveme, no quiero irme al infierno, sálveme, gritaba ese hombre. Tuvo una experiencia aterradora donde vio el infierno y se agarra desesperadamente del médico. Y así también existe el cielo. El reverendo Richard Bumbran, hombre que sufrió por causa del Evangelio persecución y prisión en Rumania durante 14 años, perseguido por los comunistas. Ese hombre, no sé si fue un sueño, una revelación que Dios le dio, escribe en uno de sus libros una experiencia como esta, para que él dice que Dios le mostrara que el cielo era verdadero. Y no porque tenga necesidad de que Dios se lo muestre así, sino porque Dios es muy misericordioso. Y dice que él vio una reunión hermosa, grande en el cielo. Y dice que estaba en el trono, un trono gigante, estaba Dios en su trono. Y dice que detrás del trono había una cortina inmensa, él veía como una cortina inmensa, y delante de él, dice que estaban millones de seres humanos que habían sido llamados para juicio. El trono blanco, el juicio del trono blanco. Será el último juicio de todos, después de todos estos que yo estoy mencionando, será el último. Y quiero decirle que él vio que millones de personas estaban ahí y que Dios comenzó a llamar persona por persona. ¿Cómo? No sé. El tiempo, no lo sé. Y dice que pasaban y los paraba ahí con nombre propio. Y pasaban los que habían sido condenados, porque ya el que esté en ese juicio es porque fue condenado. Y los pasaba con nombre propio y ahí adelante del trono, y de repente dice que él vio que el Señor hizo una señal con su mano y detrás de esa cortina salieron unas criaturas hermosísimas, con una hermosura como la que nunca se había visto, tan bellas que todos se quedaron así. Y esas criaturas hermosas salieron y se colocaron enfrente de los que estaban parados adelante del llamado que él había hecho. Y cada criatura esa se paró enfrente de cada persona. Enfrente de cada persona, enfrente de cada persona, enfrente de cada persona que estaba llamada a juicio. Y las personas que estaban ahí mirando al que se le paró enfrente decía, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Y el Señor les dijo, ese eres tú si me hubieras obedecido. Así ibas a ser aquí conmigo, así iba a ser tu vida, así iba a ser tu figura. Ese es tu cuerpo que te lo estoy reflejando como hubiera sido si tú hubieras oído mi voz. ¡Qué tremendo eso, hermano! Pero ya no hay tiempo para el arrepentimiento. Ya no habrá tiempo para el arrepentimiento. Como aquel hombre que entró a un restaurante. Se quitó su chaqueta, que es impermeable. Al quitarse la chaqueta, él, ¿dónde puedo poner esta chaqueta? Y el que está asando ahí la carne, le dice, póngala acá, por favor. Él cuelga la chaqueta y se sienta dispuesto a darse una gran merienda. Llama al mesero, lo atiende, y en ese momento una persona que está al frente de la mesa de él le hace señales. Este tonto ya me va a interrumpir mi almuerzo. Tan bueno que está aquí, ya, quién sabe qué me dio, qué me va a decir, qué me conoce. Le hizo así, no me moleste, por favor, déjeme comer tranquilo. Más tarde el otro señor le hacía, que no me moleste, por favor, déjeme tranquilo. Cuando sintió que olía chabuscado, volteó a mirar y había puesto la chaqueta con la parte de abajo pegada al asador de la carne. Se le había hecho un hueco, una tronera así de grande a la chaqueta, y lamentándose dijo, ¿pero por qué no me avisaron? Digo, eso era lo que le quería decir. Pero usted no me dejó decirle nada. Hay muchos que ya se les está haciendo un agujero, que tienen un hueco en la chaqueta de su vida espiritual, y Dios les está advirtiendo, ojo, ojo, porque no solo se te va a hacer un daño, sino que se te va a perder todo en el infierno, se va a quemar todo allá abajo. Dios tiene todavía hoy gente hablando y diciendo, vengan, arrepiéntanse, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Pero mucha gente no quiere oír, y su corazón ha sido endurecido. Siguiente porción del capítulo de Apocalipsis 16, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y vino entonces ahora, ¿qué? La quinta copa. Los hombres son tercos, hay señales, desastres en el calor. se han visto desastres en el mundo entero. Verso 10. Y dice ahora entonces, en el 9 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron. Blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel viene con la quinta copa. Derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿A quién le tocó ahora? ¿A quién le tocó recibir ahora? A la bestia. ¿Quién es la bestia? El anticristo. O sea que como a él no le había pasado nada, mataba a cristianos, perseguía a judíos, hace contratos, hace engaño, pide que lo adoren, hace milagros, hace descender fuego del cielo, hace cosas, y todo el mundo, wow, adorándolo. Entonces Dios dice, ah, nadie te ha tocado hasta ahora, pero yo mismo te voy a tocar. Y manda el ángel y toca, hermano, el trono. Y cuando toca el trono de la bestia, se para la bestia ardido en llagas, hermano. ¡Ah! Ardido en llagas y le duele, hermano. Y le duele a la bestia, le duele. Y la bestia apenas se aprieta la lengua de dolor. Se queja y ruge. Y se pone tan furioso la bestia, el anticristo, que dice, ¿cómo es posible? Ese Dios del cielo me ha tocado mi piel. ¿Por qué? Soy intocable. ¿Dónde está el diablo, mi padre? Dice él. Y llama al último papa. ¡Venga! ¡Vamos a hacer un rito para invocar a Satán! A ver, ¿por qué me permitió que me viniera esto? No, que yo soy indestructible. No, que a mí nadie me puede tocar. ¿Por qué me vino esto desde el mismo cielo? ¡Ay! Maldice a Dios. Y sale y se presenta en público y le dice a la gente desde las plazas, ¡ciudadanos del mundo! Ha venido esto doloroso sobre nosotros y aún a mí ha atacado de hacerme tratado a ese falso Dios de hacerme daño, pero nosotros lo destruiremos a él y la gente va. Destruiremos a ese Cristo, no lo dejaremos venir a la tierra. Ese Dios del pasado está mandado a recoger. Ahora es la hora del hombre. Yo les daré la victoria, ciudadanos del mundo, y la gente va. Qué terrible eso. Uno cuenta estas cosas y, hermano, le recorre un escalofrío de pensar que la humanidad pueda llegar a eso, pero ya están adorando al diablo. Ya están adorando al dragón. Ya hay gente adorando al diablo. Y dice entonces que lo tocará el Señor directamente al anticristo. Versículo de Apocalipsis 16, versículo entonces 10, y dice, derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino. ¿Qué le pasó? Se cubrió de tinieblas. ¿Qué hacía el anticristo y los que le servían? Mordían de dolor sus lenguas. Y apretan de dolor, se muerden la lengua más no poder del dolor que les da. Pero no se arrepienten, hermano. No se arrepiente. Hay gente así, hermano, que puede estar en una clínica en este momento. Usted que me oye puede estar de repente en una clínica bajo una grave enfermedad y su familia le dice, busque a Cristo, busque al Señor. ¡Ah, qué Cristo! ¡Ah, qué Dios! ¡El médico! ¡Tráigame el médico! Si quiere, le invito al pastor para que venga a orar por usted. ¡No! ¿Cómo se le ocurre? ¡Ay, ay! ¡Médico! Así hay gente. Déjeme decirle que así hay seres humanos en este momento, que están bajo terribles pruebas, terribles dolores, y aún ni siquiera en medio de la prueba que Dios les ha permitido por amor y misericordia, ni siquiera invocan el nombre del Señor. Vienen nuestras hermanas a orar a las iglesias, de las iglesias a los hospitales y a las cárceles. Y algunos encarcelados todavía dicen, ah, esos evangélicos no deberían venir a la cárcel. Están en prisiones de oscuridad también, además de los barrotes. Porque Dios les envía esa palabra a las cárceles, para que usted, hermano preso, para que usted, amigo preso, usted salga no solo de la cárcel, de la vida material, de esos barrotes, sino salga de la prisión espiritual a donde el diablo le ha tenido. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice en el capítulo 16, oh gloria al que vive para siempre, aleluya, poder en la sangre de Cristo Jesús. ¿Y qué hacen del dolor? Verso 11, blasfemaron y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿A quién le echan la culpa de la enfermedad? A Dios. Y no se arrepintieron de sus obras. Y entonces Dios envía ahora, el sexto ángel viene, y derramó su copa sobre, ¿qué río, hermano? Derramó su copa sobre el río Éufrates. El río Éufrates es un río muy determinante en la historia de la humanidad. Es un río de cerca de 2.700 kilómetros de largo. De ahí, de ese lugar, hace antes, unas páginas anteriores, unos juicios antes, han salido 200 millones de demonios. Y ahora el río se seca. ¿Para qué se seca el río? La Biblia dice, ¿para qué se va a secar el río? Dice que el sexto ángel dice, se seca el río Éufrates y el agua de este se secó. ¿Para qué se secó? Y dice, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Quiero decirle que el gran río Éufrates, ese río tan grande, el Señor va a permitir que quede totalmente seco para que no haya problema y los ejércitos que vienen de este lado del oriente, China, Pakistán, Afganistán, el Indostán, toda esa región de allá, hermano, donde ellos están, allá también se van a venir en contra a atacar a Israel, pero van a venir a atacar también a la bestia, porque ellos quieren también el poder que tiene la bestia. En este momento existe un ejército en China de hombres que ya saben que no tienen oportunidad de mujer. ¿Por qué le voy a decir esto? Usted sabe que en la China se prohibió hace muchos años que las niñas que nacieran, o mejor dicho, que la población no puede tener más de un hijo o dos. Y si nace alguien más, tiene que abortarlo. Y muchas madres, por causa de que el gobierno les quita la ayuda, abortan a sus hijos. Y cuando alcanzan a nacer, entonces si ven que es niña, la matan. Y han encontrado cadáveres de niñas de uno hasta de dos años, encontradas en las alcantarillas, las han botado sus mamás en la China. ¿Por qué cree que los chinos están yendo por todo el mundo? Están huyendo, hay demasiada población, hay una superpoblación terrible. Usted ve las imágenes que se graban en China y la gente se choca unos con otros en las calles. Casi no hay espacio ni para andar ni para caminar. Aquí a Bucaramanga han llegado muchos chinos a tratar de ubicarse porque no hay lugar en la China para ellos. Y ahora existen cerca de 90 millones de chinos garantizados en los estudios estadísticos que se han hecho que nunca conseguirán mujer porque son demasiados hombres y se han matado muchas mujeres y no hay mujeres para esos hombres. Así que ya hay 90 millones de muchachos que nunca conseguirán mujer. Así que existe un ejército en la China que ya tiene 200 millones de soldados que están dispuestos a morir por China. No les importa, no tienen hogar, no tienen futuro. Ellos sienten que no hay nada para ellos, que lo único que les queda es morir por la China. Y ese ejército ya está listo. Y la Biblia dice que vendrán 200 millones de chinos, o no digo chinos mejor, de gente del oriente. Vendrán dispuestos para la batalla. Y ya salieron en las noticias que ya están los 200 millones. Y hay gente que todavía oye estas noticias y dice, ¡ah, esos cristianos están locos! ¿Dónde han oído eso? ¿Quién les dijo eso? Mira, hermano, Dios ya secó antes, no solo un río, secó el mar rojo para que pasara el pueblo de Dios. Ya Dios también había secado no solo el río Éufrates, que lo va a secar, sino cerró también y se secó el Jordán para que el pueblo de Israel llegara a la tierra prometida, alabado sea el nombre del Señor. Así también Dios no solo tornará, hermano, como hizo con el Mar Rojo y el mar también, el río Jordán, sino que lo hará con ese río. Y vendrá esa gente, hermano, los reyes de la tierra. Ahí la Biblia dice en Apocalipsis, y hay referencias a los reyes de la tierra, pero aquí dice los reyes del oriente. En otra parte no se ha visto eso. Ahí solamente es donde se ve que dice reyes del oriente. ¿Y quiénes son esos reyes del oriente? Son toda esa gente de todas esas naciones. Anticristianos a morir. Antijudíos a morir. En este momento ya se está iniciando una nueva persecución a los cristianos en el mundo entero y una nueva persecución a los judíos, que si quieres verla, entra a nuestra página de internet y mira las noticias que tenemos en la primera página de internet y usted verá en vivo y en directo por qué le estoy diciendo estas cosas. Vea en el mundo entero la manifestación tan grande de odio contra el pueblo judío en este momento. Preparación para esto que viene. Y viene esa gente del oriente y vienen acá. Y el anticristo, como está quejándose, se entrevista con el diablo, se va con su compadre, la segunda bestia, el último papita frita, porque va a ser frito abajo, hermano. Y se va. Déjame que lo diga con ironía. Y se lo lleva, hermano, en una reunión, y van y llaman a Satanás. ¡Padre Satanás! ¡Dragón! Serpiente antigua, ¿por qué estas llagas? ¿Por qué este dolor? Y ahora, ¿por qué se nos está complicando la cosa? ¿Por qué vienen estos contra mí? ¿Qué hemos de hacer? Y en esa reunión secreta de demonios, reunida la Trinidad satánica, el diablo les da estrategias y les dice, voy a sacar de cada uno de nosotros tres demonios asquerosos con boca de sapo. Y esos demonios son demonios de D, o sea, demonios diplomáticos, decía el hermano Luis M. Ortiz. Y esos demonios van a salir y se van a ir, hermano, a tratar de detener esa ola de peligrosos soldados que vienen. El diablo se reúne y dice que de la boca de ellos, así dice, sale un demonio, de la boca del otro demonio, y de la boca del anticristo y del falso profeta, otro demonio, tres demonios. Es decir, mandados por ellos directamente. Y esos tres espíritus inmundos salen volando. No sé si se vuelven o se meten dentro de algún hombre y van. Y todos los ejércitos que ya vienen para acá, se acercan peligrosamente, los demonios llegan allá. Venimos a presentarnos ante ustedes. Somos diplomáticos. Somos representantes del primer ministro, bueno, del anticristo ese. Y venimos a decirles que ¿para qué pelean con él? Él también puede darles ponqué a ustedes. ¿Quieren parte de la torta? Pues nos la comemos entre todos. Pura labia, hermano. ¿Qué labia tan terrible la del anticristo? Y va y convence a los ejércitos para que no ataquen al anticristo, sino que se unan con él para expropiar, para quitar a los judíos lo último que les queda y para matar a los últimos judíos, el remanente fiel que queda en el desierto, perseguidos por ellos. Y ellos le creen, dicen, verdad, mejor conviene que matemos a todos los israelitas y nos repartamos la tierra de Israel y seamos dueños de sus posesiones. Y se ponen de acuerdo. Mira lo que dice la Biblia. Ya vamos a terminar esta porción. Mucha gente va a oír esto cuando estemos, hermanos, nosotros en el cielo, la iglesia, nos vamos con Cristo, y mucha gente va a oír estos mensajes y va a tener, hermano Dios, misericordia de ellos, porque este mensaje va a llegar a ustedes, los que ya están en la gran tribulación, estoy hablando a futuro, usted que ya está en la gran tribulación y está oyendo esto, aguántese, Cristo ya viene, ya va a aparecer en las nubes y tus ojos lo van a ver, soporta, alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Dice entonces el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, a manera de ranas, es decir, son bocones para hablar. Mucho poder de convencimiento en la palabra. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra, y se van a todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Aquí está el séptimo paréntesis que hay en el libro de Apocalipsis, y dice la Biblia, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. O sea que para Dios andar desnudo, ¿qué es? Para Dios mostrar la desnudez del cuerpo es vergüenza. Hay mucha gente que dice, ay no, tan legalistas. ¿Cómo le dirá al Señor entonces, ay Dios tan legalista? ¿Qué le diremos al Señor? Y dice que los reunió. ¿En qué lugar los reunió? En el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón. El valle de Armagedón es un valle muy grande que lo van a ver ustedes, a ver los hermanos acá. Ese valle, hermano, viéndolo desde el Monte Carmelo, la vista de uno no alcanza casi a terminar de ver ese valle. Son como 215, 250 y algo, perdón, de kilómetros cuadrados. Es el lugar más grande preparado para una guerra en el mundo entero. Ahí antes han habido batallas, pero no como esta guerra, que es la guerra del Armagedón. Y la palabra del Señor nos dice que ese será el Valle de la Matanza, que es lo que significa el Valle de Armagedón. Y ahí va a ocurrir. Y mire lo que dice esa palabra. Primero quiero decirle, viene del término griego ar, con H, ar, que significa en hebreo colina. Y la otra palabra, Megido, que es de donde viene Armagedón o Megedón. Viene de Megido, con doble D, que en griego significa lugar de concentración de tropas, también significa, como dije antes, lugar de la matanza. Así que va a ser un lugar donde se van a reunir millones de soldados que odian a Dios, que no quieren a Cristo, que han matado cristianos, que persiguen a los judíos, y que van a estar dispuestos a servir al anticristo, y ahí en ese lugar, Cristo ya está a punto de volver al planeta. Eso lo dejamos para el siguiente culto, que será un culto muy especial. Este próximo, yo no sé si, bueno, este es Apocalipsis 16, pero cuando usted oiga que vamos a dar Apocalipsis 19, véngase, porque lo vamos a dar de noche, y vamos a presentarle aquí un video parecido a lo que va a pasar en ese lugar. Usted va a ver ese video, y usted se va a sorprender. Va a ser un día tremendo cuando traigamos ese capítulo 19 de Apocalipsis. Desde ya le estoy invitando para que se venga a ver eso, y tráigase a alguien más. En esa batalla hay un campo natural, el campo más grande del mundo, y ahí reunirá tantas tropas. En sí, no es el anticristo el que las ha reunido, aunque él cree que es él. Dios mismo. Dios mismo. Porque si usted ve el libro de Joel, allá en Joel 3, capítulo 3, verso 2, dice el Señor, reuniré a todas las naciones y las haré de descender al valle de Josafat. Es ese mismo valle, dice, que es Armagedón. Dice, y allí, dice el Señor, entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad. Dice, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Yo sé que un día, no sé cuándo será, Dios me llevará de nuevo a Israel. Me llevará de nuevo a Jerusalén. He llorado por Jerusalén. No lo digo para de ninguna manera exaltarme, porque tengo dolor en mi corazón por ese pueblo, que siento que es mi pueblo y el pueblo de mis padres, de mis ancestros. Tal vez no mi papá, que se llamaba Moisés Enrique, ni mi abuelo, que se llamaba Moisés, sino más atrás, los padres que antes de nuestros padres de aquí en Colombia nacieron allá y fueron enviados a España en esa dispersión. Yo siento que Dios nos reunirá a los judíos en ese lugar. Yo me puse en estos días una kipá o una kipá, y mucha gente salió corriendo a decir a otros pastores, ¡ay, el hermano pastor se dañó! ¡Ay, pobrecito nuestro hermano! ¡Ay, el pastor Omar, yo lo vi, tenía aquí una kipá, una cachucha de papa, dicen ellos! ¿Qué, porque el papa se pone una cosa de esa, hermano? No, hermano, esa del papa es distinta. Porque la kipá, quiero decirle que significa, hay alguien que está por encima de mí. Eso es lo que significa la kipá. Aquí por encima de mi cabeza no estoy yo solo, aquí hay alguien más. Aquí hay alguien más. Eso es lo que significa la kipá. Lo único es que nosotros los cristianos no debemos orar con la cabeza cubierta, dijo el apóstol San Pablo. Y algunos judíos sí oran con la kipá puesta. Yo por eso cuando fui al Muro de los Lamentos, quise orar en el Muro de los Lamentos, pero está prohibido orar con la cabeza descubierta y eso es contrario a la Biblia. Yo por eso me abstuve de orar en el Muro de los Lamentos. Pero yo tenía muchas ganas de orar ahí en ese lugar, porque la Biblia dice que el que ore en ese lugar, la oración sería oída desde los días de David. Desde los días de David. Dice que yo oiré la oración que se haga en este lugar, dijo el Señor. Y yo con unas ganas de orar en el Muro de los Lamentos, y fui al Muro de los Lamentos, pero cuando uno va a entrar a ese lugar, a donde está el muro occidental, lo primero que le dicen a uno es, no puedes entrar sin la cabeza cubierta. Y si la persona no tiene kipá, entonces tiene que alquilar una por $1, le alquilan una y la gente se la pone con gancho para que no le caiga o como sea. Y yo compré mi kipá y me la puse, pero yo quería orar, pero tu palabra dice que no ha de orar el varón con la cabeza cubierta. Pero si me la quito, tampoco me dejan, entonces me aguanto las ganas, oro en mi casa, alabado sea el nombre de Dios. Y oré en Jerusalén, pero no ahí. Pero vendrá un día en que podremos orar en Jerusalén y decir, Yeshua HaMashiach, Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, Él es el Cordero, Él es el Santo enviado a las naciones, Él es el Salvador del pueblo de Israel también. ¿Cuánto le damos alabanza al Cordero? Dele la gloria a Dios, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Así que si alguna vez me ve por ahí con la kipá, no diga, ay, se dañó el hermano. No me he dañado, soy de Cristo Jesús. A veces le toca a un hermano hacer las cosas por no traer malas interpretaciones. Pero mira esto, hermano, lo va a reunir a su pueblo porque le han hecho daño a Israel. Ya vamos a terminar allí y terminamos esto la próxima vez. Y dice en la siguiente reunión, y los reunió, versículo, por favor, 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, y ahora viene la séptima copa derramada. ¿Qué pasó con la séptima copa? El séptimo ángel dice, un aviso anticipado de lo que va a venir. Uno, séptima copa. Aquí va a haber un caos gubernamental, una pérdida de las autoridades. Ya mucha gente no va a creer en el anticristo de ver que no le funcionan las cosas. Y por el aire, ¿dónde se derramó los juicios? En la tierra, en las aguas, en las fuentes de las aguas, en el trono de la bestia, en el sol. ¿Qué falta tocar? El aire. Falta tocar el aire, entonces Dios toque el aire. Versículo entonces, capítulo 16, versículo ahora 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. ¿Y qué hubo? Y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás. ¿Desde cuándo dice la Biblia? Desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Sabe qué ocurrió? Y regáleme 5 minutos nomás. En el año 1556, un terremoto en Shenzhen, en China, repito, el año 1556, con más de 800.000 muertos. Y ocurrió un tsunami, y ocurrió un terremoto también en China hace poco. Y han ocurrido terremotos. Dicen algunos que los próximos terremotos que van a haber en Estados Unidos ya no van a ser de morir 10.000, ni 5.000, ni 50.000, sino millones de personas pueden morir sobre la faz de la tierra. Y dice que entonces, versículo 19, y la gran ciudad, ¿cuál es esa? Jerusalén, fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia, la ramera, hermano, la unión de todas las religiones, católicos, cristianos falsos, apóstatas y religiosos del mundo entero, unidos con la religión del anticristo, la nueva era, todos unidos, y dice que la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. O sea, Dios dijo, llegó la hora, ya no del aire, ahora llegó la hora de tocar a esta, la iglesia mentirosa, la que se ha unido con todas las demás iglesias, y dice, vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino, del ardor de su ira, y vea que dice, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Fue tan terrible que hasta montes, hermano, fueron estremecidos, y cayó del cielo, sobre los hombres, un enorme granizo. ¿Cuánto pesaba el granizo? Como del peso de un talento, 40 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Es decir, ya viene la destrucción de la iglesia católica y la iglesia cristiana falsa, falsos evangélicos y los de la nueva era. Todos reunidos, Dios va a traer una destrucción sobre Roma, sobre el Vaticano. Eso será en el próximo culto que veamos acerca del Apocalipsis. Al terminar, quiero decirle estas palabras que las traje aquí para recordar que tantos ateos como el que acabé de ver en la internet, negando y diciendo, la raíz de todos los males es creer en Dios. Y la peor de todas las perversidades es tener fe, dijo este hombre. Y ha estado persiguiendo a cristianos y a religiones en el mundo entero, no han querido creer, siguen oponiéndose, sus pensamientos son que Dios no existe. Quiero decirle estas palabras. Es evidente que ya estamos, decía el hermano Luis M. Ortiz, que ya estamos viviendo en medio de este diabólico espíritu de rechazo contra Dios. Hay teólogos, teolocos, dice el hermano, que enseñan que Dios se murió. Falsos mesías que dicen que Cristo fracasó. Productores de películas con mentes depravadas y actores y narradores con bocas de letrina que dicen que Cristo fornicó. Cultos y sectas falsas que enseñan que el Espíritu Santo es una mera influencia. Revisiones de la Biblia que la adulteran, la mutilan, la parafrasean, la novelizan, la profanan, le quitan, le añaden, la escarnecen, la heretizan, la inutilizan, la invalidan, y de estas maneras hacen tales versiones y revisiones inaceptables para el pueblo de Dios, que sabe que la palabra de Dios no puede ser quebrantada, alterada, modificada, desdeñada, menospreciada, irrespetada, manoseada. Dios juzga y condena estas cosas. Levítico 26, 15 y 16, Deuteronomio 31, 20, Ezequiel 5, 6, y Dios añade, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová es con nosotros. Ciertamente la pluma mentirosa de los escribas ha hecho de la ley de Jehová una falsedad. Jeremías 8:8. En el tiempo del Señor Jesucristo, lo mismo hacían los escribas y los fariseos con la palabra de Dios. Marcos 7:10-13. En nuestros días lo mismo hacen sociedades que fueron fundadas para velar, sociedades bíblicas, y proteger la pureza del texto sagrado, y durante el periodo del anticristo, esta adulteración de la palabra de Dios tendrá su culminación con la eliminación de la Santa Biblia. Quiero decirle que ya estamos viendo tanta gente tan terriblemente contraria a Dios, que hasta dentro de las sociedades bíblicas ya se están haciendo Biblias perversas. Acabo de ver la Biblia de las prostitutas. Ya la vi. Viene en la portada con una modelo desnuda. Yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde se está llegando ya? ¿Hasta dónde se está llegando ya? ¿A dónde más llegaremos? Y mucha gente todavía carga la Biblia, esa Dios habla hoy, que es una Biblia perversa que le han quitado. Revise bien su Biblia, y si su Biblia dice Dios habla hoy, esa Biblia bótela. Consígase una Biblia que sea por lo menos más sana. La mejor versión, 1909, pero mucha gente es difícil de que la entienda. ¿Cuántas versiones están alteradas de la Biblia? ¿Cuántos hermanos leen eso y no pueden estudiar con claridad? Póngase de pie, por favor, hermano, al terminar este mensaje. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Quiero leer estos testimonios de estos hombres que blasfemaron contra Dios. Hombres que negaron que Dios existía. Dicen, Dios no existe. No hay Dios. No hay Dios. Mark Twain. ¿Cuántos han oído hablar de Mark Twain? ¿Se acuerdan de los libros que escribió Mark Twain? ¿Ninguno lee aquí? A ver allá. ¿Qué libros escribió Mark Twain? ¿Se acuerdan de ese cuento? ¿Cierto? Las aventuras de Tom Sawyer. ¿Cierto? ¿Alguien las vio alguna vez? Y otros más. 1835-1910 era ateo. En su autobiografía escribió: los hombres nacen, trabajan, sudan, luchan por el pan, disputan, rivalizan y pelean por pequeñas ventajas sobre otros. Al fin, el único regalo que la tierra tiene para ellos es la tumba. Y desaparecen de un mundo donde ellos nada significaron, donde eran un error, un fracaso. Un mundo que los lamentaría por un día y los olvidará para siempre. La frustración del ateísmo, dice el hermano Luis M. Bertrand Russell, también, 1872-1970, escritor, era ateo. Escribió esto: estamos de pie a la orilla de un océano, gritando a la noche y al vacío. Algunas veces una voz contesta desde la oscuridad, pero es la voz de uno que se ahoga. Y al momento, el silencio retorna. ¿Qué es esto? La incertidumbre de los ateos, escribió el hermano Luis M. Ortiz. Robert G. Ingerson escribió, 1833-1899, era ateo. Dice, decía él, la muerte es un estrecho valle entre los fríos y áridos picos de dos eternidades. Gritamos bien alto, y la única respuesta es el quejumbroso eco de nuestro grito. ¿Qué es esto? La soledad aterradora del ateísmo. W. Somerset Maugham, 1874-1965, era ateo. Cuando miro hacia atrás a mi vida, la encuentro carente de realidad. Puede ser que mi corazón, sin haber encontrado reposo, tenía un profundo y ancestral deseo por Dios y por la inmortalidad que mi razón no quiso admitir, la fatal terquedad del ateísmo. George Bernard Shaw, 1856-1950, era ateo. La ciencia a la cual adherí mi fe está en bancarrota. Creí en sus consejos una vez, y a nombre de ellos ayudé a destruir la fe de millones de adoradores en los templos de miles de credos. Y ahora ellos miran hacia mí y presencian la gran tragedia de un ateo que perdió su fe. ¿Qué es esto? La conciencia acusadora de un ateo engañado. Al terminar, quiero decirle estas mismas palabras, cuán maravillosamente distinta es la confianza y la seguridad de un cristiano en los últimos días que vive en la tierra. ¿Cierto que sí? El apóstol San Pablo dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4, 6, 8. Porque para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Filipenses 1, 21, la confianza y la paz de haber agradado al Señor. Hermano Justo Acevedo, que da un testimonio de él. Fue compañero nuestro, dice el hermano Luis M., en la obra misionera en Cuba. Juntamente con su esposa, él estaba muy enfermo. Después de 3 días con sus noches de su esposa estar a su lado, llegó un hermano para que ella descansara. Ella no quería, pero el esposo le pidió que descansara, lo cual ella hizo. En la madrugada, el hermano Acevedo, él mismo se arregló, acomodó sus brazos sobre su abdomen y le dijo al hermano que le acompañaba, «No molestes a mi esposa, déjala que descanse, que yo me voy con el Señor». Y terminando de hablar, se fue con el Señor, la seguridad del cristiano. Bienaventurados los que mueren en el Señor Jesucristo. Levante sus manos. Usted tiene un Dios vivo. ¿Quién le dijo que su Dios se murió? ¿Quién le dijo a usted que Él nos rescatará las almas que confían en Él de este valle de sombras, de tanto dolor y de tanta necesidad? ¿Quién le ha dicho a usted que el Señor nuestro Dios está muerto? Déjeme decirle que usted tiene un Dios bien vivo. Usted ha sido llamado por el Dios vivo del cielo para librarlo de lo que viene. Él en su amor y su misericordia le llamó, le escogió y tuvo bien que usted estuviera pisando hoy este lugar, para que un día cuando usted se siente delante de Él no oiga las palabras que le digan apártate de mí maldito, sino que oiga la voz de aquel que le dice bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué camino escogerás tú? Oh cristiano, que has estado retardado. Ven ahora, que Jesús de Nazaret te llama. Este camino no es fácil. Nadie te dijo que fuera fácil. Pero Él prometió estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin. Ven ahora, tú que has recibido golpes, traiciones, palabras, heridas, necesidades, crisis, soledades, temores, angustias. Hay uno aquí que no te rechaza. Hay uno que dijo, consumado está. Ya está hecha esa obra. Solo falta que tú esperes un poco más. Y el que ha de venir, vendrá. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.